tardes. Yo soy el doctor Javier Briz, soy secretario de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático que afectan a esta región? Nosotros estamos a nivel global en el mundo y se está cambiando el clima, los datos lo muestran así. Hay una tendencia a que la temperatura media global está aumentando. En algunos lugares van a ocurrir cambios de temperatura, cambios de la precipitación. A veces la temperatura va a bajar, no es que nos estemos calentando en todos lados. En algunos lugares el cambio climático va a hacer que haga más frío. Pero lo que sí sabemos es que las estadísticas están cambiando y que la evolución marca que está habiendo fenómenos extremos. Esos efectos perjudiciales en general, en algunos lugares no va a ser perjudicial, en algunos lugares benéfico el cambio climático, que va a venir bien, pero en algunos, en general lo perjudicial es peor que lo benéfico. ¿Cómo se combate el cambio climático? En un principio se pensó en lo que se llamaba la mitigación, que es reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Lo que hemos, en el año 2004, se incorporó ya otra definición, porque entendimos que la mitigación, la reducción de gases de efecto invernadero no es suficiente. El aumento de la temperatura media va a seguir aún cuando logramos reducir la concentración de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, aparece el término de adaptación, que es prepararse para los cambios adversos, para los efectos perjudiciales. Si va a llover más, tenemos que tener obras que estén preparadas para esa lluvia más intensa. Si va a hacer más calor, tenemos que tener energía eléctrica para podernos refrigerar más, para poder mantener los alimentos en condiciones. Y la población tiene que estar preparada para, por ejemplo, evacuarse rápidamente en el caso de una inundación, lo que se llama la resiliencia de una sociedad. Son medidas, por un lado, estructurales, en el caso de obras, y no estructurales en el caso de la educación. Cuando tenemos una sociedad educada que sabe adaptarse al cambio climático porque sabe cómo evacuarse, por ejemplo, en el caso de una inundación, tenemos una sociedad resiliente que está adaptada al cambio climático.